¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno, imagino que preocupado, obviamente, por la situación que se está atravesando, ¿no? En este fin de año, vos decís, ¿había necesidad también de hacerle esto a los jubilados y a las jubiladas en diciembre, cuando está terminando el año y están tratando de sobrevivir? Bueno, en realidad lo que ha ocurrido en estos últimos días con la quita de la cobertura de los medicamentos gratuitos no es una cosa suelta, forma parte de una misma ofensiva de recorte sobre los jubilados, en la cual, digamos, la primera cuestión fue la licuación de los haberes de los jubilados vía, digamos, que fueran perdiendo contra la inflación sin reajustes, cosa que está anunciada que va a continuar con el, en el 2025, ya que el bono que se está pagando de 70 mil pesos para la mínima va a salir congelado, es decir, que va a desaparecer prácticamente. Uh-huh. Pero decíamos que en este ajuste más grande de la historia de la que se jacta el presidente Milei, la cuarta parte ha sido aportada por los jubilados. Es decir, que de cada 4 pesos que el gobierno dice haber ahorrado en este ajuste fiscal, 1 lo han puesto los jubilados con la pérdida de sus haberes jubilatorios. Claro. Luego vino el veto escandaloso que ha tenido repercusiones en todo el país, que eliminó la posibilidad de un reajuste mínimo, que era 16 mil pesos sí. Para los haberes jubilatorios, de manera que no hay ninguna voluntad de recomponer nada, sino de seguir profundizando, y en este caso es a través de la quita de un derecho adquirido como son los medicamentos, que nosotros no decimos medicamentos gratuitos, porque no lo son, nunca han sido gratuitos. Los jubilados durante 30, 40 o más años han aportado mensualmente el 5% de sus ingresos como trabajadores activos, es decir, que han aportado y han pagado sus medicamentos con creces y en forma anticipada. Claro. Lo cual implica que lo que está sucediendo ahora es un verdadero robo de algo que le pertenece a los jubilados y que lo han pagado, repito, durante meses y durante todos esos años de vida activa. Claro. Entonces, esta situación obviamente ha generado una disconformidad muy grande en el país, la irrupción de nuevos jubilados que se suman a los reclamos, porque aparte es denigrante, digamos, que una persona tenga que humillarse a demostrar que está en la vigencia más extrema para que le cubran medicamentos que, repito, son propios, con la cobertura del 100% hasta 4 medicamentos. De manera que si la persona necesita más medicamentos, tiene que ponerlo de su propio bolsillo. Uh-huh. Igual situación ocurre con los que cobren más de 398 mil pesos, que están excluidos de esta cobertura del 100%, y que van a tener que, por lo tanto, una rebaja de sus haberes en la medida en que van a tener que destinar una parte a la compra de medicamentos con un descuento, pero finalmente van a tener que sacar de su propio bolsillo, cuando la realidad es que la inmensa mayoría de los jubilados está por debajo de la línea de pobreza y de la línea de la canasta básica del adulto mayor, que hoy está en cerca de 1 millón de pesos. Claro, claro. De manera que no puede hablarse de que la mayoría de los jubilados estén en condiciones de estar afrontando el pago de medicamentos que ya los han pagado antes. Marcelo, entonces, Continúa, perdón. No, frente a esto, lo que está sucediendo es que en todo el país, la semana pasada, se han sucedido movilizaciones al PAMI, también sucedió en el caso de la sede de Córdoba, capital de PAMI, a la cual la ronda de jubilados de la Plaza San Martín, a la cual también pertenecemos, y que todos los miércoles, desde hace 9 meses, está dando una ronda reclamando los derechos y cuestiones de los jubilados, y repito, durante casi 9 meses que vamos a cumplir, se movilizó el PAMI y también estamos llamando este miércoles a los jubilados y a la población en general a apoyar este reclamo de los jubilados de restitución de la cobertura en los medicamentos, firmando un petitorio que está circulando en todo el país pidiendo esto, la restitución de los medicamentos y la restitución del PAMI a los jubilados, porque está intervenido. Y este miércoles, entonces, a partir de las 10 de la mañana, nos vamos a concentrar en la Plaza San Martín en Córdoba y desde ahí vamos a marchar al PAMI para entregar una segunda tanda de firmas de este petitorio que contiene los reclamos de los jubilados. Uh-huh. Marcelo, que queremos invitar a la audiencia a que se sume. Decirte, ¿no? Porque cuando hablamos también de los montos a partir de los cuales ya no pueden acceder a ningún tipo de cobertura, ni siquiera llenando el formulario, estamos hablando de los 398 mil pesos y parece realmente una burla, ¿no? Porque es apenas pasando la jubilación mínima. Decime, ¿qué persona, qué jubilado, qué jubilada puede de todos modos vivir con 398 mil pesos? ¿No? Hasta en eso parece un chiste, hasta el monto máximo que establecieron para poder pedir o no una cobertura de los medicamentos. Y ni hablar, sí, realidad, viendo lo que es la canasta básica para una persona jubilada, ¿no? En realidad, lejos de ser una cosa cómica, en realidad es trágica, al punto de caso este que tuvimos de un jubilado, sí, que intentó prenderse fuego en la sede del PAMI desesperado porque había ido en distintas ocasiones sin obtener respuesta a su tratamiento de cáncer. Cuando nosotros estuvimos el miércoles pasado en la puerta del PAMI reclamando, se nos acercó también mucha gente planteándonos que estaba en la misma situación de este jubilado que intentó prenderse fuego, es decir, que no era un caso aislado, sino que muchas de las personas no obtenían respuesta. Y como vos señalas, los haberes de los jubilados están por debajo de la línea de pobreza en su gran mayoría. Y además está el tema de que los medicamentos, y particularmente los medicamentos que consumen los jubilados, han aumentado por arriba de la inflación. Es decir, que acá hay una doble situación criminal, digamos. Por un lado, la quita de los medicamentos y la libertad de precios para que los laboratorios farmacéuticos aumenten sin límite los medicamentos, e incluso esta política del gobierno de ir liberando cada vez más medicamentos sin necesidad de prescripción médica, lo cual hace que un trabajador, en lugar de que la obra social le cubra un porcentaje del medicamento, ahora al ser de venta libre, no tiene descuento y el trabajador tiene que sacar más de su bolsillo para poder acceder al medicamento. Por otra parte, y esto es una cosa que es muy importante que lo señalemos a la audiencia, la intervención que se está haciendo en este punto es para nosotros ilegal por dos cuestiones. En primer lugar, porque el PAMI no es un ministerio, no es una repartición del gobierno, es un ente autónomo, no estatal, con autarquía financiera y administrativa. Es decir, que el gobierno no puede meter la mano dentro del PAMI como si fuera un ministerio o una repartición. Es una obra social que pertenece a los aportantes, que son los afiliados, los jubilados y los trabajadores activos que aportan el 5% todos los meses. ¿Eso se puede judicializar? Sí, la estamos en estudiando y conversando para hacer presentaciones de tipo judicial sobre este punto y sobre otro que también es ilegal, que es que por ley de creación el PAMI debe ser administrado por un directorio integrado por 7 jubilados y 2 activos y 2 representantes del Estado como veedores, con lo cual está reconociendo que los dueños de la obra social son los jubilados y los trabajadores, y sobre un directorio de 11 9 son jubilados y trabajadores. Uh-huh. Sin embargo, esto no se cumple y hay un interventor que también está fuera de la ley, porque la ley prevé que un interventor puede ser designado por un máximo de 180 días, es decir, 6 meses, y el gobierno lleva un año. De manera que el interventor en el PAMI está, digamos, haciendo usurpación de las funciones del directorio y, por lo tanto, las medidas que dicte son ilegales. Por lo tanto, esta quita de la cobertura de los medicamentos es doblemente ilegal. Uh-huh. Entonces, nosotros queremos dejar claro esto porque da muestra, digamos, del nivel de ataque y de perjuicio que está generándose sobre los trabajadores que, repito, saquemos la cuenta de 30 o 40 años de un aporte puesto a plazo fijo, y hoy un jubilado debería tener no solamente los medicamentos sin cargo, sino una atención de salud de primer nivel, y es todo lo contrario, no tienen los medicamentos y cada vez las prestaciones en salud, tanto en turnos como en cobertura de tratamiento, se van reduciendo, lo cual con haberes más bajos realmente está significando un genocidio sobre los jubilados, como se ha denunciado de distintos sectores de jubilados y de incluso de los sectores de médicos de PAMI, que ven que esto realmente es una condena a muerte para muchos jubilados. Sin duda, sin duda. Buen día, ¿cómo estás? Eric te saluda. ¿Qué tal? Hola, buen día, ¿cómo estás? Eric te saluda. Te pregunto, porque el foco ha estado en los últimos días puesto obviamente en lo que es la situación con el PAMI, pero ¿cómo vienen con la obra social, la provincial, que es APROS? ¿Cuál es la situación con ese ámbito? Bueno, nosotros como jubilados de la plaza hemos estado participando también en las movilizaciones que se han hecho al APROS, porque en el APROS está sucediendo una cosa muy grave también, que es el hecho de que el gobierno de Yarlore, que aplica la misma política de ajuste, de recorte que el gobierno nacional, está realizando una verdadera confiscación sobre los haberes de los trabajadores de la provincia, incluso los trabajadores municipales, como por ejemplo los de Villa Allende, que también están afectados por estos aumentos, en las prestaciones. Le doy alguna cifra. Sí. El por ley, el aporte, en general en el país, el aporte para la obra social de los trabajadores del Estado está alrededor de un 3%. En Córdoba se estaba en el 4,5% y el gobierno usó un artículo de la ley para aumentarlo hasta el máximo, que es el 5,5%. Luego de eso, creó el Fondo de Enfermedades Catastróficas, que es un fondo cuyo aporte es por persona del grupo familiar. Es decir, si hay 4 personas del grupo familiar, son 4 aportes al Fondo de Enfermedades Catastróficas. Ese aporte estaba en el 2023 en 605 pesos por persona. Pasó en el 2024 a 7.990, es decir que superó en un 1.000% el aumento, cuando los salarios obviamente ni cerca estuvieron de ese porcentaje. Pero no conforme con esto, incluso el gobierno aumentó el aporte mínimo, es decir, el aporte mínimo de un afiliado, que pasó a ser, también aumentó un 400%, y pasó a ser de 44 mil pesos, claro. Lo cual hace que un trabajador, por ejemplo, un docente con 16 años de antigüedad, no logre, digamos, por 5%, 5,5%, llegar a este monto mínimo de aporte individual. Y luego de esto, se aumentó, o se generó, mejor dicho, se creó un nuevo fondo que se llamó Fondo Solidario de Enfermedades Emergentes e Innovación Tecnológica. un pomposo nombre del cual no se sabe a dónde van a parar los recursos, al igual que los de fondo de enfermedades catastróficas, y cuyos resultados tampoco se ven, porque en lugar de haber alguna mejora o alguna innovación tecnológica, en realidad lo que hay es cada vez menos turnos, más espaciados, con menos prestaciones, y la realidad es que en el caso de un docente que, por ejemplo, cobre 800.000 pesos, un cargo de testigo, con un grupo familiar típico de 4 personas, termina pagando prácticamente el 18% de sus ingresos, es decir, unos 150.000 pesos, sobre un ingreso de 800, para el APROS. Claro. Uh-huh. Es una barbaridad, porque esto está integrado por 41.000 pesos del aporte del 5,5, que es el aporte obligatorio inicial, más 31.960 de 4 aportes del Fondo de Enfermedades Catastróficas, 19.000 pesos de aporte del FOSAED, y por el cónyuge paga 55.700, lo cual sumado da los 150.000 pesos. Uh-huh. Es decir que cuando los docentes, por ejemplo, denuncian que de los aumentos, en realidad, después el gobierno se los descuenta vía APRO, efectivamente le da con una mano un aumento después de una lucha que a veces lleva meses por el aumento salarial, y se lo saca con la otra por el lado de los recortes para el APRO. Claro. Marcelo, es decir que la salud a nivel provincial está hackeada por esta generar, digamos, ganancias para los grupos de salud y para los laboratorios, y generar un quebranto en la salud e incluso en la vida de los trabajadores y de los jubilados. Uh-huh. Marcelo, te agradecemos enormemente este rato con Radio Nexo. Obviamente vamos a seguir todo esto de cerca. Y los vamos a estar acompañando nosotros desde este lugar, porque nos toca estar en la mesa, pero los vamos a estar acompañando el próximo miércoles en la ronda y en los reclamos que hagan. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, los esperamos el miércoles a las 11 horas en Plaza San Martín para marchar el PA. Un abrazo grande, Marcelo, que estés muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, estábamos hablando con Marcelo Bianco.